Estamos con Giovanna Arequipa Conde, una guía turística acá de la unidad de turismo del municipio de la Ciudad del Alto. Giovanna, estamos ya prácticamente descendiendo al valle de Caquemarca. ¿Y qué atractivos podemos observar en acá, Giovanna? Bueno, por acá se puede observar lo que es una cara que está formada geológicamente de manera natural. Yeah. Esto a causa de las erosiones, ¿no? Que se da por la lluvia, el aire y también por la tierra. Como se puede observar en allá, es una cara que pareciera que estuviera esculpida, así a detalle, como si lo hubieran hecho bien. Tallado, ¿no? Tallado, pero no, se ha dado de manera natural. También se pueden observar edificaciones como castillos en el fondo. Hay varias edificaciones que dan ese panorama, que hay muchos castillos por acá. También ya nos estamos acercando a lo que son los chulpares, que datan de 1200 años después de Cristo. ¿Sí es? Ajá, y eso es al donde vamos saliendo hasta el momento, ¿no ve? El trayecto es bien interesante, ¿no? Prácticamente tienes que ir con mucho cuidado, varios arbustos existen en el lugar. Así es, bueno, el camino no está, como se puede ver, muy bien identificado. Se tiene que ir con un guía especializado que conozca muy bien el área para no perdernos dentro de lo que es Caquemarca. Porque Caquemarca es un lugar muy amplio en el cual puedes encontrar varias salidas, pero que no te van a llevar a un mismo lugar. Lo que son los chulpares se encuentra más o menos al centro de lo que es Caquemarca, por eso se encuentra un poco alejado y más adentro. Bueno, aquí también observamos al fondo, mira, parecen palmeritas chiquititas, no sé si es término correcto. ¿Conoces algo de la fauna que también existe acá o de la flora? En cuanto a la flora, podemos encontrar aquí lo que es la coa, también la cuscoa, y encontramos también lo que es el cedrón y la chilca. La chilca es realmente muy conocida, como ya se la conoces, es muy requerida por las chifleras y también por los amautas, ya que lo usan para sus curaciones. La chilca sirve para lo que son los golpes y la desinflamación. Qué bien. Prácticamente es lo que estamos viendo. Por aquí también hay algunos animales silvestres. Se puede observar lo que son, entre las aves tenemos a las marías, tenemos también lo que son los alcamaris, el quilliquilli. En cuanto a los, tenemos también lo que son las vizcachas, que bueno, se ha podido observar más antes. También se las puede observar si es que no hiciéramos mucho ruido, ¿no? Porque por el ruido se esconden las vizcachas. Acá parece, ¿no?, como si estuviera revocado, ¿no?, con mano. Interesante las formaciones geológicas que se presentan acá, Giovanna. Sí, como la tierra es más o menos de arcilla, es moldeable. Es por eso que con la lluvia va resbalando, va derritiendo un poco la tierra y le va dando esas formaciones. Muy bien, ¿y ahorita dónde nos dirigimos, Giovanna? Ahora nos estamos dirigiendo a lo que son los chulpares. Vamos a encontrar ahí lo que son tres chulpares. Muy bien, te dejamos que vayas a guiar. Mientras tanto nosotros estamos observando bastantes, ¿no?, las formaciones geológicas que vienen acá observándose. Prácticamente vemos una pared, por ejemplo, que está bien revocada, y así es como vamos avanzando acá en este recorrido que estamos haciendo por el valle de Caquemarca. Más adelante están los chulpares, Giovanna. Sí, está más o menos como unos 15 minutos. Los chulpares, vamos a encontrar los chulpares. Ahí también el, bueno, más adelante el otro guía les va a explicar acerca de su historia. Por ejemplo, los chulpares se ha dado de lo que son de los pacajes de los señoríos aymaras. Entonces, ahí se los momificaba en la posición fetal. Ahí también se los enterraba sacándole todos los órganos para que no se puedan descomponer, ¿no? Qué bien, qué bien. Vayamos avanzando. Es lo que podemos observar a esta hora de la mañana. Bastantes arbustos o las pajas, lo que podemos observar acá. Y al fondo tenemos un interesante imagen respecto a las formaciones geológicas, prácticamente de arcilla, sí, de esa tierra, que en época de lluvia se vuelve bastante un barro pegajoso. Es lo que se puede observar. Realmente usted tiene que venir aquí al Valle de Caquemarca para llevarse las impresiones. Bastantes castillos que parecieran, ¿no?, que estuvieran formados. Es lo que se puede observar desde lejos. Hay pequeños orificios que simulan prácticamente una ventana. Por eso les decimos también que son una especie de castillos. Esto es lo que estamos haciendo en el recorrido hacia el Valle de Caquemarca.